Cuando dije que iba a ser objetivo era referente al tema político, me siento poco informado al respecto. Cuando hablo de política en México específicamente, muchas veces me siento muy poco informado. Y era un tema muy relacionado con Andrés Manuel López Obrador. Entonces, preferí, y lo hice público en un post, decir que iba a ser muy objetivo. No sé, y eso me lo ha enseñado el tiempo, no sé si yo no soy periodista, pero no sé si el ideal máximo de un periodista es ser totalmente objetivo, ¿no? De repente para mí lo era, ¿no? Para mí era ver tanto medio sesgado, politizado, decir, yo no quiero caer en eso, ¿no? Entonces, en tema político sí, decidí ser muy objetivo, entre comillas, no sé si lo logre, y no sé si estoy cayendo en lo que hacen los medios, pero el tiempo sí me ha enseñado a que ser totalmente objetivo es totalmente imposible, ¿no? Sobre todo en temas que a mí me gustan, temas mucho más relacionados con la tecnología o por ejemplo con la música. Tengo este post muy popular que tiene como 800 y pico de comentarios que habla de Kurt Cobain. Yo no soporto a Nirvana, ¿no? Y yo podría decir, ser muy, muy, muy objetivo y decir las cosas buenas y malas del grupo, pero no puedo. Quiero opinar en contra de ellos. Entonces, no sé si esté cayendo o no en lo que hacen los medios, pero ojalá que no. Ojalá no caer en eso y sí, mantener. Más que ser objetivo, no, ser responsable, ¿no? Ser responsable con lo que yo estoy escribiendo y ser responsable con la gente que me lee. Yo no sé si los medios lo sean, pero yo hago muchísimo esfuerzo para hacerlo. ¿Alguna otra pregunta? O por la gente que está invitándola a conferencias o a eventos, ¿no? Durante 2 años yo estuve en un programa de radio y yo no he estudiado periodismo, ¿no? Y nos invitaban a eventos, pero era por el hecho que yo estaba en un programa de radio. ¿Estar yo en un programa de radio me hace a mí periodista? Esa es la pregunta. ¿Ser el blogger me hace a mí periodista? Pues depende, ¿no? Depende qué tanto lo quiera hacer. Si, al final de cuentas, el blog es como una herramienta. La herramienta es para publicar, no para... no significa que yo ponga un blog y ya soy periodista o este nuevo periodismo, pero yo puedo usar la herramienta como tal. Entonces, si un blogger es bueno o malo, para mí sería la misma pregunta que para un periodista. ¿Eres un periodista bueno o malo? ¿Y qué significa eso? O sea, generalmente un periodista malo pues se hace a un lado, ¿no? Por la gente o por sí mismo. Yo creo que con los blogs o con los bloggers es tal cual. Quizá Orihuela o alguien más quisiera responder la misma pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál crees tú que fue lo que hizo Artier 40 lo que es hoy? El crecimiento que ha tenido. Perdón, no te escuché. ¿Cuál crees tú que haya sido el factor que haya logrado que Artier 40 sea lo que es hoy? Yo creo que dedicación. Hace 5 años cuando empecé ni siquiera tenía Artier 40. Mi blog era, el dominio de mi blog era mi nombre, eduardoarcos.com. Y me di cuenta que tenía que dejar a un lado el tema personal y empezar a enfocarme en las cosas que me gustan. Pasé de escribir 1 o 2 posts al día a escribir unos 5, 10 o 15, que son los que hago. Mucha dedicación, una vez mucha responsabilidad con la gente que te lee. Y no sé qué tanto afecta el hecho que lleve tanto tiempo escribiendo un blog. Probablemente sea parte, pero yo creo que al final, se resume en dedicación y calidad. No sé si yo sea bueno o malo, de hecho la mayoría de las veces me considero una persona un poco mala al escribir, me cuesta mucho, yo soy un poco disléxico también, entonces me cuesta mucho de repente hacer las cosas bien, pero yo creo que se resume más que para mí y para todos, dedicación y calidad. Vamos con la última pregunta, con el señor. Gracias. Eduardo, quería hacerte una pregunta. Has hablado mucho precisamente de la credibilidad que deben de tener los bloggers y creo que poco a poco se ha estado dando, sobre todo en Estados Unidos. Vaya, para nombrar fuentes, como se ha comentado, ¿no? El periódico Reforma hizo una entrevista a Sussman, al exdirector del Washington Post, durante el caso Watergate el domingo pasado, muy interesante, y decía que precisamente mientras los bloggers empiecen a ser voces justas e independientes, que no tengan ciertas influencias políticas detrás, que es lo que desafortunadamente pasa entre algunos periodistas, van a tener mucho que aportar. ¿Qué falta en México para que los bloggers o para que exista algún tipo de fenómeno que haga ese tipo de mella, ese tipo de que genere cierta sensibilidad entre la clase política aquí en México? Falta que pase algo, algo grande. Falta que un blogger destape algo, o que haya una tragedia desgraciadamente, o que mañana que Andrés Manuel López Obrador sea blogger, ¿no? O que Fox sea blogger, o Martita sea blogger, o que, no sé, que Adal Ramones sea blogger, o que Yolette sea blogger, que pase algo grande, ¿no? Que mañana Raúl tenga una exclusiva o un documento en donde demuestra que, no sé, que X político está robando, por ejemplo. Falta que... Desgraciadamente, muchos de los puntos en que los blogs han tomado esta como ventaja han sido tragedias. En Estados Unidos, después del 11 de septiembre, para las elecciones de noviembre pasado, los blogs tuvieron muchísimo presencia. Me gustaría pensar que las elecciones del próximo año los blogs tengan esta participación bien fuerte y sean considerados no por los medios, sino que primero por la gente. Y a partir de eso, los medios salten. Ah, mira, hay blogs, hay gente hablando, hay gente que nos está haciendo competencia, ¿no? Yo creo que falta un poco eso. Me tocó ver en el Reforma, cuando fue lo de Londres, me lo pasó Salvador Leal, intentaron hacer un blog, pero no lo logran, falta. Y desgraciadamente pasa lo mismo con el Universal. Tienen estos blogs, o estos weblogs, que son foros de discusión, ¿no? Pues eso significa que no están tomando como tal el fenómeno. Yo creo que falta algo muy, muy grande, muy grande. Una exclusiva, una noticia que ningún otro medio tenga y que sea imposible no tomarlo en cuenta, ¿no? Con Gustavo yo he hablado miles de veces de cómo los medios tienen esta muy mala costumbre de no referenciar, ¿no? Gustavo me pasó una noticia donde decía, un diario muy importante de la ciudad hubo esta entrevista, pero los medios no citan a los otros, sienten que eso sería alejarlos a sus lectores. Cuando un blog esté en este exclusivo, tenga esta bomba, y los medios no pueden evitar hablar de ese blog y que la gente que no tiene idea que es un blog entre y se da cuenta que no solo puede leer esta noticia que es bien fuerte, sino que puede comentar al respecto, yo creo que ya es cuando va a empezar este boom en México o en cualquier país que no lo haya todavía, ¿no? También yo creo que influye un poquito, y muy rápido, yo creo que influye un poquito la accesibilidad a internet, no es accesibilidad, el acceso a internet o las facilidades para accesar a internet. En México hay muchísima gente, pero me parece que solo el 10% se conecta a internet y eso es un problema. En España el nivel es mucho más alto y se nota, hay mucha más gente que tiene un poquito más de conocimiento, no de que sean más inteligentes, pero que sí tienen un poquito más de conocimiento acerca de las herramientas que te ofrece internet, y hay mucha más gente, ¿no? Yo creo que va más que nada encontrar esa bomba que hará que los blogs estén en primera mano, estén arriba más que los medios, y segundo un poquito más la cultura online que le llaman. Perdón, agregando un poquito rápidamente, si me permite, porque me parece importante, ¿qué consecuencia podría tener un blogger en una de esas, enviar esta nota, esta exclusiva, que pueda llegar a ser una bomba? ¿Qué consecuencia podría traer para él? ¿Sí? O sea, porque a lo mejor eso es lo que está pasando. ¿Quién se avienta a tener una noticia y quién se aventaría a presentarla públicamente cuando puede tener consecuencias muy malas para él? Armando, ¿quieres responder, Armando? Sí, adelante. Mira, yo tuve una experiencia muy, muy chistosa hace un año con un funcionario del Departamento de Justicia Federal, porque tuve mi trabajo. Me dijeron que no podían cobrar los créditos hipotecarios que han dado, o sea, no los van a cobrar, así textual. Lo publiqué en el blog. Yo, a diferencia de Eduardo y de Gustavo, creo que eso no cambiaría nada. O sea, que te lean 100 personas o como en el caso de Eduardo, 20.000 diarias, De todos modos, no te garantiza una reacción en cadena. Vaya, cuando el Reforma publica, ¿quién se entera cuando están viendo 25 millones de personas en la academia? O sea, el Reforma lo leemos 40 mil personas. O sea, yo creo que hay que relativizar importantemente si puede o no pasar. Yo no digo que no pueda pasar. Lo que digo es, las consecuencias pueden ser nada. O sea, si te atreves a publicar, pues para agarrar, publicas el nombre y ya. O sea, eventualmente, por nuestra vida diaria, muchos nos enteramos de cosas. Si hace eso un cambio o no, vaya, el Reforma publicó las cosas del PG y el PG sigue con 40% de popularidad. ¿Quién hace un cambio en eso? O sea, el círculo rojo y el círculo verde, ¿no? La opinión pública, la opinión publicada. México se cocina aparte en cuestión de medios. Yo creo que hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer ese tipo de declaraciones. Ya con ganas de haber dejado el micrófono ahí, nuestro siguiente ponente es Armando Sámano.